oigo los lamentos que al amanecer rompen el silencio y azotan la piel. Bajarán los pensamientos de la mente a la garganta para gritar a los vientos y acariciar la esperanza. Pasa el tiempo lentamente entre sombra, piedra y sed. Vencido nuestro presente sombra, piedra y sed.